De niño mostró su afición por el canto. Tuvo auge a partir de los años 30, cuando se especializó en temas de folclore mexicano. El apellido Reyes lo tomó del segundo esposo de su madre, quien se hizo cargo de ella hasta que llegó a la adolescencia. La siguiente canción es Chacha Linda, interpretada por los hermanos Martínez Gil. Mujer de mi alma, nací para quererte. quererte. Los hermanos Martínez Gil son Pablo y Carlos. Ellos iniciaron en su natal Misantla, Veracruz, pero posteriormente y para 1929, en compañía de su tío Octavio Gil, ya se presentaban en el pueblo de Veracruz en algunos cines. En ese mismo año llegaron a la Ciudad de México, aunque ya sin su tío, y con un dueto actuaron en el Teatro Lírico, dentro de la obra El Romeral. Ahora escucharemos a los tres haces interpretando Estoy Perdido. Y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder, pues me duele el alma. Vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy vago solo en el mundo sin ti. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar, porque ya te perdí. Aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder, pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy vago solo en el mundo sin ti. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar, porque ya te perdí. González Pineda fue el fundador de Los Tres Haces. Este trío se creó en el año de 1952 y estuvo integrado por el propio Héctor González, Juan Neri y Marco Antonio Muñiz. El trío nace en la casa de Graciela Olmos, la bandita. Ahí cantaba Marco Antonio Muñiz para alegrar las noches de quienes asistían a ese lugar en busca de un rato de placer. Fue donde Muñiz conoció a Neri y González, quienes decidieron formar un trío al que bautizaron como Los Tres Haces. La siguiente canción es Pedacito de Cielo, interpretado por Linda Arce. Tengo en mis brazos, pensando que es mío. Un pedacito de cielo están de más muchas frases cuando los ojos se abran y decimos tantas cosas sin pronunciar palabras al sentir esas caricias de tu boca con mi pelo. Ya estoy segura que es mío un pedacito de cielo. Cuando te tengo en mis brazos y tú me dices te quiero, yo me imagino que es mío un pedacito de cielo. Cuando me miro en tus ojos y ahí me siento tu anhelo, sigo pensando que es mío un pedacito de cielo. Cuando los ojos se hablan y decimos tantas cosas sin pronunciar palabras al sentir esas caricias de tu boca con pedacito de cielo. Un pedacito de cielo. Trina Arce cantó en Crisol de Estrellas, en la XEQ, acompañada al piano por Vicente Garrido. Fue la intérprete del tapatío Gonzalo Curiel, hasta la muerte del compositor en 1958. Un año después comenzó a ser intérprete exclusiva de Agustín Lara, hasta que él se retiró en 1962. Ella actuó en Cuba, Colombia, Panamá, Venezuela y en París. Dejó de cantar profesionalmente en 1982, cuando se fue a radicar a Estados Unidos, y se dedicó a su hogar. Ahora escucharemos a Luis Roldán interpretando Farolito. Alumbras apenas mi calle desierta. Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulce. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. arrullar mi canción con pedazos de mi corazón, farolito que guardas un beso friolento, travieso, amargo y dulce. Roldán nació el 11 de octubre de 1910 en plena época revolucionaria. Siendo muy joven le gustaba cantar en fiestas familiares y también se dedicaba a pintar automóviles. Un día el maestro don Miguel Ángel Lerdo de Tejada lo escuchó cantar y quedó impresionado con su voz, por lo que lo ayudó para cantar en la XEW en 1931, junto a la señorita Lascano y la orquesta de Max Urban. Luis se presentó como el cancionero anónimo, aunque posteriormente el locutor don Pedro de Light lo bautizó como el cancionero romántico, nombre artístico que conservó siempre. La siguiente canción es Solo por Rencor, de Vicentico Valdés. Tú hablas de mí porque no soy juguete de tu falso amor, porque no quiero nada, nada de ti. Procedes así. Tú hablas de mí sin un motivo y sin haber una razón, pero muy poco me importa tu rencor o lo que quieras decir. Tú hablas de mí y sin embargo te lamentas de mi amor, sufres y lloras y maldices de tu error. Eso yo lo sé. Tú hablas de mí y yo sé que estás ansiosa por tener mi amor. Tú hablas de mí solo por rencor. Nació en La Habana, Cuba, el 10 de enero de 1921 y murió en Nueva York el 26 de junio de 1995. Fue un cantante cubano de música popular, hermano menor del también cantante Alfredito Valdés, y junto a él fue integrante del septeto nacional de Ignacio Piñeiro. Uno de los temas más representativos en esa época fue su versión de Los Aretes de la Luna, original de José Dolores Quiñones, tema que contribuyó a darle a conocer ante el gran público. Ahora nos deleitaremos con Irma Dorantes interpretando Tú me acostumbraste. Acostumbraste

Porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano. Espera por usted. Fin de espacio de cuñas promocionales. Regresamos de la pausa con Willy Chirino interpretando Un día de abril. Disfrútenlo. Te tomé de la mano, tú eras la más bella del séptimo grado. Yo siempre lograba sentarme a tu lado. Un día me abrí y te dije te quiero, y de la vergüenza por poco me muero. Después con el beso de la despedida juramos querernos por toda una vida. A pesar del tiempo y otras razones, sigues en las notas de mis canciones. No te olvidaré, mi primer amor. Tu recuerdo alumbra mi soledad como una llama en la oscuridad. Un día de abril del año pasado, del brazo de un hombre cruzaste a mi lado. Estabas hermosa como en aquel día que juntos trazamos tu vida y la mía. A pesar del tiempo y otras razones, sigues en las notas de mis canciones. No te olvidaré, mi primer amor. Tu recuerdo alumbra mi soledad como una llama en la oscuridad. Vergüenza, por poco me muero. Después con el beso de la despedida juramos querernos para toda la vida. A pesar del tiempo y otras razones, sigues en las notas de mis canciones. No te olvidaré, mi primer amor. Tu recuerdo alumbra mi soledad como una llama en la oscuridad. Pues todavía te extraño y me muero por verte otra vez. Quiero decirte que a pesar de la distancia no te olvido. Yo me muero por saber de ti. Chirino

Rita Ross nació el 21 de marzo de 1919 y muere el 29 de junio de 1981. Fue una cantante de Puerto Rico, también conocida como la Gran Dama de la Danza. Ross nació en Arecibo, Puerto Rico. Recibió su educación primaria y secundaria graduándose en la Escuela Superior Central de Santurce. En 1940 se unió a un grupo de cantantes que tenía un espectáculo llamado Industrias Nativas. La siguiente canción es Plegaria, en la voz de Alberto Osorio. Plegaria que eleva mi alma al son de lenta campanada. Plegaria que eleva mi alma para las almas desamparadas. El órgano de la capilla embarga todo de emoción, mientras que un alma de rodillas pide consuelo, pide perdón. Ay de mí, ay Señor, cuánta amargura y dolor. Cuando el sol se va ocultando, una plegaria, y se muere lentamente, brota de mi alma, un alma doliente, eleva un rezo en el atardecer. Bella penitente murió y su alma arrepentida voló muy lejos de esta vida. Se fue sin queja y mi lamente, y cuentan que noche callada se oye un canto de dolor, y su alma triste perdonada talado blanco del trovador. Ay de mí, ay Señor, cuánta amargura y dolor. Cuando el sol se va ocultando, una plegaria, y se muere lentamente, brota de mi alma, besa un alma doliente, eleva un rezo en el atardecer. Pedro Alberto Osorio Rodríguez, uno de los cantantes más importantes del género romántico de Colombia. Tuvo muchos éxitos al interpretar melodías como La vida castiga, Que me castigue Dios, Plegaria, entre otras, grabadas en más de 30 discos. Ahora escucharemos a Lorenzo González interpretando Abandonado. Lloras porque estás abandonada. Sufres, sufres porque estás desesperada. Cuánta amargura te dejó la vida. Dicha para ti perdida. Sufres, sufres al pensar que la amargura mata, mata tu hermosura bien amada. Y debe dar un buen camino, no estarás abandonada. Amargura mata, mata tu hermosura bien amada. Ya no llores tanto, que el destino te ha de dar un buen camino. Abandonada. Lorenzo González fue un cantante venezolano de boleros y música tropical. Como no tenía éxito en Venezuela, decidió emigrar a España. Ahí debutó en Madrid en la primavera de 1952, en la sala de fiestas Casablanca, y obtuvo un éxito inmediato. Se presentó con su orquesta tocando boleros y música tropical. Su característica voz de fumador y su perfecta dicción hicieron que el público pensase que González era el nuevo Antonio Machín. Bueno, amigos y amigas, ha llegado la hora de despedirnos, pero no sin antes desearles un lindo inicio de semana. Sintonícenos todos los domingos a las 3 de la mañana por 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo soy Katherine Narváez. Y yo, Andrea Manzano. Los dejamos en compañía de Ana María González interpretando Camino Verde. Pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde, con mi triste soledad hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita yo te vuelva a encontrar. En el camino verde que va la ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, que va la ermita, hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina, he subido a la colina y allí me he puesto a llorar. La ira, ira. La fuente se ha secado.